consideración día segundo. La primicia más grande de la humanidad, una noticia extraordinaria de un mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, anuncia a una campesinita de Nazaret de unos 15 años que será madre del Mesías. De un alma pura nacerá el hombre que dividirá en dos la historia de la humanidad hace ya 2000 años. En tu hogar, el mensajero dice que Jesús también quiere morar para reposar en tu corazón.